I'm the cat with the bass and drum going around like bum bum bum. De lunes a viernes, de 11 a 1, estamos entre amigos. Un programa entretenido, variado y en buena compañía. Con Rosa Lucas. Bueno, pues es tan solo un minuto lo que pasa de... Pasa un minuto tan solo, quiero decir, de las 11 de esta mañana de lunes. Tenemos una temperatura en el centro de la ciudad de 11,8 grados, es lo que marca la estación meteorológica de Teleelch. Y estás en el 101.4 Teleelch Radio Marca y en este espacio llamado Entre Amigos. Un saludo para todos, para los que nos estáis sintonizando a través de la FM, de nuestro dial, también a los que además queréis ver la radio en directo a través de la televisión local de Elche, Teleelch. Y por supuesto, si estáis a través de la app o a través de teleelch.es, clicando radio en directo y también aparecemos. Bueno, tenemos por delante 2 horas para, pues, entretenerte en esta mañana de lunes. ¿Qué tal ha ido tu fin de semana? ¿Por qué no me lo cuentas? A través del 665-896450, es nuestro número de WhatsApp. Puedes ponerte en contacto con nosotros, mandarnos una nota de voz, contarnos qué tal ha ido tu fin de semana, si te apetece, si hay algo importante que quieres destacar, o participar en este programa contándonos lo que te apetezca, que te leemos en directo, ya lo sabes, tu nota de voz también suena en directo. Y es que siempre lo digo, eres una parte importante del programa y por eso tenemos a tu disposición nuestro número de WhatsApp. Recuerda 665-896450. Hoy tenemos Mupe con Ainara Verasturi. Nos va a contar cosas interesantes, eso sí, vendrá, va a intentar llegar, ¿vale? Porque hoy tenía una reunión e intentará llegar, eso sí, no llega a la primera hora del programa. Así que se nos juntarán, creo, las dos secciones. Pues yo creo que a partir de las 12 del mediodía. Antes estamos entre amigos, tú y yo, ¿qué te parece? Y por supuesto también estará Rafa García con su sección, las dos, ¿eh? Buenos días. I read the book you read, tasted the words you said. Our story is darkening with time. One fading afternoon. The leaves dried in your cup, no picture understood. But I had a feeling I would cry. You hid it all from me. See you again. Yeah, on the night I don't care.

ellos son los encargados de ponerte el ritmo en el cuerpo a estas horas de la mañana con este Sister Sing de Nickelback. A estas horas de la mañana, bueno, pues 18 minutos sobre las 11 de la mañana. Estás en Entre Amigos, ya lo sabes. Vamos a repasar qué pasaba, qué ocurría tal día como hoy, un lunes 27 de enero. Vamos con las efemérides. Primero, te cuento que hoy se celebra Santa Ángela de Medici, también Julián, Ábito, Vicente, Dacio y Mauro. Bueno, pues felicidades a todos los que tenéis pues cualquier acontecimiento que celebrar en este lunes, en este 27 de enero de 2020. Ya sabéis, os deseamos a todos los oyentes en general que paséis un día fantástico, ¿eh? Vamos con esas efemérides. ¿Qué pasó un 27 de enero? Pues te cuento, por ejemplo, vamos con España, a ver qué ocurrió un día como hoy en España en diferentes años. Y es que mira, en 1612, Felipe III otorga el primer privilegio para dar corridas taurinas en cosos cerrados. Eso fue el origen de las plazas de toros. En 1925 en Madrid se inaugura el Teatro Alcázar. En 2002, José María Aznar formaliza en el Congreso de su partido su decisión de no volver a ser candidato a la presidencia del gobierno. En 2005, un gran socavón causado por las obras del Metro de Barcelona obliga a desalojar 83 edificios en el barrio barcelonés de Carmen, del Carmen. Y también en 2005 entra en vigor en España la Ley Integral contra la Violencia de Género. Eso en España, pero yo en el mundo. ¿Qué ocurría un día como hoy en distintos años? Pues nos vamos a 1880, porque tal día como hoy, ese año, Thomas Alva Edison patenta la lámpara incandescente. En 1905 ocurre una gran huelga general en casi todas las ciudades de Rusia. En 1967 mueren los astronautas estadounidenses Grissom, White y Chaff al incendiarse la cápsula de la nave espacial Apolo 1. Vamos a 1973, Vietnam del Norte y Estados Unidos firman en París un tratado para poner fin a la guerra de Vietnam. El 27 también de enero, pero de 1984, Michael Jackson sufre quemaduras graves en la cabeza después de que su cabello se incendió. Esto es algo que igual muchos no sabíamos. Yo al menos no lo sabía, ¿eh? Bueno, pues su cabello se incendió mientras cantaba su éxito Billie Jean para un anuncio de Pepsi Cola en Los Ángeles, cuando los fuegos artificiales preparados explotaran quemando gran parte de su cuero cabelludo. En 2010, un día como hoy, Steve Jobs presenta en conferencia de prensa el iPad. Y en 2012 la compañía aérea Spanair cesa sus operaciones comerciales, poniendo fin a 26 años de historia. A ver quiénes nacieron tal día como hoy. Bueno, pues por ejemplo te cuento que en 1756, perdón, nacía Wolfram af Mozart, músico austriaco. Su nombre real era, a ver si, no sé si debería leerlo, pero bueno, Johannes Chrysostomu Wolfram Theopolis Mozart, más conocido como el gran Mozart. Algunas curiosidades sobre él. Mira, pues la velocidad que demostraba Mozart en sus composiciones era un caso único en la historia. Tenía la tremenda facilidad de componer en la cabeza y no pasarlo a papel hasta estar acabada la obra. La Sinfonía 425, conocida como Linz, se compuso, transcribió y preparó para su estreno en solo 5 días. Dicen que a Mozart no le gustaba el sonido de la flauta. Llegó a decir que lo único peor que una flauta son dos flautas. La pieza que compuso para este instrumento fueron siempre por encargo. Y es que desde los 5 años tocaba junto a su hermana en las más prestigiosas cortes de Europa. Mozart compuso su primera obra sinfónica con tan solo 8 años de edad. Su primera ópera completa a los 14 años. Además, 33 de sus 68 sinfonías las escribió entre los 8 y los 19 años de edad. En cierta ocasión le preguntaron a Rossini: ¿quién es el más grande de los músicos? Y él dijo: Beethoven, respondió. Y le preguntaron: ¿Mozart? Insistió quien preguntaba. Y él contestó: ¿Mozart? Ah, Mozart es único. Bueno, pues ahí la curiosidad, ¿eh? También te cuento que nacía también en 1901 Giuseppe Verdi, compositor italiano. No, fallecía, perdón. Giuseppe, ya decía yo, Verdi fallecía en 1901, pero sí nacía Mimi Rogers, actriz estadounidense, hoy cumple 64 años y otra actriz estadounidense cumple 56 años hoy, Bridget Fonda. Bueno, ¿qué se celebra el día de hoy? Tenemos acontecimientos que se celebran en este 27 de enero, Día Internacional de la Conmemoración de las Víctimas del Holocausto. Una fecha que busca no solo rendir homenaje a los millones de personas que murieron en los campos de concentración nazis, sino también tomar medidas para ayudar a los jóvenes a crear resiliencias en cuanto a las ideologías de odio. La Asamblea General de la ONU, decidió que en 2005 declarar este día teniendo en cuenta que fue el 27 de enero de 1945 cuando las tropas soviéticas liberaron el campo de concentración y exterminio nazi de Auschwitz. Se celebra el Día Internacional de la Conmemoración de las Víctimas del Holocausto. También es el cuarto lunes de enero, bueno, pues se celebra el Día Internacional del Community Manager. Es una de las profesiones más novedosas y con más auge en el mercado digital y, por supuesto, empresarial. Los community managers o profesionales del social media son los encargados de gestionar la interacción de una marca con sus clientes y seguidores por medio de las redes sociales. Así que nada, pues felicidades a todos los community managers. Seguro que hay alguno escuchándonos, Bueno, y ya que te hemos contado esa curiosidad de que se quemó parte del cuero cabelludo Michael Jackson mientras, bueno, con esta canción también grababa un spot para el anuncio, creo que hemos dicho, de Pepsi Cola, pues le vamos a poner su canción, porque además siempre es un placer poder escuchar cualquiera de los temas del gran Michael Jackson. Who can stand when he's in demand?

20 minutos, alcanzamos ya las 12 del mediodía. Estás entre amigos a través del 101.4 Tele-Elche, Radio Marca, de la televisión local de Elche también, Tele-Elche. Seguimos acompañándote en este caso con más música. Por cierto, yo te recuerdo que tienes el 665-896450. Manda tu nota de voz o un mensajito. Lo leemos, lo ponemos en directo. ¿Qué tal ha ido tu fin de semana? Cuéntanos lo que te apetezca, pero recuerda que intentamos estar de buen humor. I think I must have met him yesterday. He was thin from the outskirts of East LA. Seems to be the name on everybody's lips. So I told myself I wouldn't fall for it. But then, look at that flash he had. To me, I was comfortable with ignorance and bliss. Valentino. I should have known not to trust Valentino. Tonight I'm saying goodbye, Valentino. Son los chicos de Years and Years y vienen con nombre de caballero, ¿eh? Valentino. Seguimos acompañándote con más música y lo hacemos con Ellie Goulding. Something in way we you move. It's a strangest feeling, feeling this way for you. There's something in the way you move, something in the way you move. With you I'm ever heating, it's heartache. Entre amigos, de 11 a 1 con Rosa Lucas. Bueno, ¿qué os parece si a 2 minutos tan solo de alcanzar ya, bueno, a 12 minutos, mejor dicho, de alcanzar las 12 del mediodía, callejeamos un poquito por nuestra ciudad? ¿Te apetece? Bueno, pues igual conoces la calle Juan 23, está en Las Puertas Coloradas. A lo mejor conoces a alguien, o conoces la calle, o incluso puede que vivas tú también por allí. Bueno, pues te cuento cositas sobre Juan 23. ¿Quién era? Bueno, pues fue el Papa 261 de la Iglesia Católica y soberano de la Ciudad del Vaticano entre 1958 y 1963. En su dilatada labor apostólica ocupó varios cargos de relevancia en la Iglesia Católica en el periodo de la preguerra, como obispo titular de Areópoli y más tarde de Mesembria. Desempeñó el cargo de visitador apostólico en Bulgaria y también de delegado apostólico en la misma Bulgaria. Fue patriarca de Venecia hasta su elección como sumo pontífice en el cónclave, de octubre de 1958. Su pontificado, relativamente breve, fue sin embargo sumamente intenso. Sus madre y maestra y paz en la tierra, esta última escrita en plena Guerra Fría, se convirtieron en documentos señeros que marcaron el papel de la Iglesia Católica en el mundo actual. Pero el punto culminante de su trabajo apostólico fue su iniciativa personal, apenas 3 meses después de su elección como pontífice, de convocar el Concilio Vaticano II, que imprimiría una orientación pastoral renovada en la Iglesia Católica del siglo XX. Con todo, al momento de su muerte, el día 3 de junio de 1963, apenas había transcurrido la primera de las etapas conciliares y sería Pablo VI quien enfatizaría los propósitos básicos del concilio, caracterizado por un notable sentido del humor. En Italia se le recuerda a Juan 23 con el cariñoso apelativo de Il Papa Buono, el Papa Bueno. Fue beatificado por el Papa Juan Pablo II durante el Gran Jubileo del año 2000. El 5 de julio de 2013, el Papa Francisco firmó el decreto que autorizó la canonización de Juan 23, que se efectuó conjuntamente con la de Juan Pablo II el día 27 de abril de 2014. Bueno, pues junto a Pablo VI y Juan Pablo II es uno de los papas más recientes en ser venerado como santo. Bueno, pues hemos paseado por la calle Juan 23, o más que por la calle, bueno, pues por el personaje, ¿no? ¿Quién es Juan 23? Nos hemos ido hasta la zona de Las Puertas Coloradas. Vamos a seguir con algo más de música, si te apetece. Yo supongo que sí, porque es lunes y los lunes... Hombre, hay que pensar una cosa, vale, es lunes, principio de semana, pero ya queda menos para el viernes. Es una forma de ver el lado bueno de las cosas, ¿no? Vamos con el gran David Bowie. This is not America. Little piece of you. A little piece in me. Well, this is not a miracle. For this is not America. Blossom fails to bloom the season. Promise not to stay.

do you justice, babe? Won't do you justice, babe? Oh, nana, there. Estamos en las 12 y 6 minutos ya del mediodía de este lunes. Venga, que ya nos queda mucho menos, pues para dejar atrás este lunes. Más cerquita el fin de semana, ya verás. Vamos con mensajes, venga, leemos algunos. Hola, Alfonsina. Nos dice Alfonsina Rosa, buenos días, entre amigos. Mi fin de semana dice que ha sido maravilloso. Lo he vivido con mis hijas y parte de mis nietos. El domingo a misa y a dar un paseíto por nuestra ciudad, que es muy acogedora. Además, a ti, pequeña danzarina, te deseo que también lo hayas pasado bien. Bendiciones para todos. Bueno, pues sí, he tenido un buen fin de semana. Gracias, Alfonsina. Pequeña danzarina. Eso iba por mí, ¿no? Supongo. Venga, nos dice también Fran. Hola, Rosa. Muy buenas. Dice, la verdad es que cuando el Elche de Club de Fútbol gana en Liga, dice, la semana se empieza mucho mejor, ¿eh? Saludos. Ay, Fran, estarás contento. Que le ganamos al líder. Con dos golitos. Por cierto, hablando de líder, de dos golitos, tal, el segundo gol, el autor del segundo gol, Pere Milla, estará esta noche con Paco Gómez en A Todo Gol. Así que no te lo pierdas. Bueno, ya sabes que a la 1:20 aquí, en Elche en Punta, pues te lo cuenta todo, ¿eh? Pero si quieres ver un buen repaso de lo que, del partido de ayer, entre el Almería y el Elche, 0-2, estará además Pere Milla con Paco Gómez en el estudio. Y estamos en playoff, le quitamos el liderato a la Almería y encima nos metemos en puesto de playoff, ¿eh? No ha estado mal la jornada, vaya que sí. Me alegro por todos los que seguís al Elche Club de Fútbol. Venga, también nos dicen por aquí Sergio Gutiérrez, buenos días, gentucilla. Dice, vamos a por el lunes, descontando días para la quedada peregrina de este sábado en la capital. Dice, Rosa, chistecillo, ya estamos. Venga, vamos a ver. Un cuchillo y un tenedor ven a una amiga y la llaman a voces. Cuchara, cuchara, dice, a lo que uno le dice al otro. Parece que no es cuchara. Sergio, ¿en serio? Dice, Ale, a ver cómo podéis seguir con el día después de esto. Vamos, equipo, pues mira, ¿sabes cómo lo podemos seguir? Con un poquito de música y a la vuelta. Ya tenemos en el estudio con nosotros a Rafa García, que ya iba siendo hora, ¿eh? También te lo digo. No es por nada, pero tiene dos secciones que hacer hoy. Una va de videojuegos y la otra de Escape Room. Y tiene que venir Ainara. Venga, a ver cómo lo hacemos. Todavía tenemos ahí 50 minutitos por delante, que lo vamos a conseguir. Bueno, estamos preguntándote por el fin de semana, ¿qué tal te ha ido? Y aquí tengo yo a Rafa García, que viene agotado del fin de semana, pero de pasárselo bomba y haciendo lo que más le gusta. ¿Verdad, Rafa? Buenos días. Pues sí, la verdad que vengo reventadico porque ayer tuvimos una pedazo ruta de escape con mi equipo, los Gatomantas Escapers, que tengo que decir que es que estoy que me muero, porque nos fuimos a jugar a un tiñén, fíjate tú, a un tiñén, y hay salas también por allí. Y aparte de eso, también nos fuimos a Molina del Segura. Así que, pues nos fuimos prácticamente de una punta a otra punta. Podemos decir que estás de resaca. Estoy de resaca. De fin de semana, Escaper. ¿Eh? Pero bueno, aquí estoy para darlo todo, ¿eh? Para que veáis que yo, la responsabilidad ante todo está ahí. Eso sí, es verdad. Y ya teníamos ganas también de verte por aquí. Hombre, claro. Y yo también tenía muchas ganas, que ha habido gente, de verdad, que me ha visto por la calle y me decía: pero chiquillo, ¿tú cuándo vas? ¿Que te han despedido? Y yo: no me han despedido, pero claro, pero había otras cosas. Ha tenido otras cosillas, pero otras bueno, que ya hacer. estoy aquí. Había, en concreto, había otras cosas con cuatro patas. Con los gaticos, es que al final entre unas cosas y otras. Los gatitos. Madre bueno, mía. Pues salimos de los gatitos y nos vamos a un artista que crea una Game Boy, congelada y translúcida, estoy leyendo bien, congelada y translúcida, que se venderá muy cara. Pues a ver, resulta que ya sabéis que esto del mundo del videojuego mueve mucho billetico y el artista neoyorquino Daniel Arslans, pues resulta que lo sabe, y es por hecho que ha construido una Game Boy translúcida, no funcional, con resina que aparenta estar congelada. Entonces, vale, la cuestión no está congelada. Aparenta estar. Es que... Además, tiene como una especie de cartucho que se puede extraer de la portátil y demás. Uh-huh. Y observándolo con más detalle, es el cartucho de Super Mario Land. Ya sabe, bueno, este artista es súper conocido allí en New York. Uh-huh. Y ha hecho un montón de esculturas que, bueno, siempre hace esculturas que tengan que ver con el pop o con las cosas culturales o algo que haya marcado de alguna manera a las personas. Entonces, nunca se había atrevido con el mundo de los videojuegos, y entonces pues se le ocurrió nada más ni nada menos que hacer esta Game Boy translúcida, que, como decimos, no es funcional, pero cara es un rato, porque cuesta nada más ni nada menos que $500 norteamericanos. Espera, dices, no es funcional, o sea, no sirve para nada. Para pero nada. Si tienes dinero como para aburrir, que dices, mira, me la compro porque puedo, pues ahí la tengo, ¿no? Para que decore el salón. Pero es que la cuestión, que de estas consolas, resulta que se hicieron como unas poquitas, ¿no? Ah, a lo vale, mejor que es de coleccionista, 100, ¿no? Y resulta que estas todas se han vendido y ahora se están revendiendo por miles de dólares. Ya podía yo haberme comprado esa y no la Wii. Si tú hubieras comprado esta, pues ahora mismo podría ser millonaria, no. Pero bueno, por pero lo menos ganarte sacar un dinerillo, fíjate tú. Más cosas. Bueno, vamos a ir ahora con otra noticia. Consulta tus estadísticas de juego en PS4 durante 2019, gracias a la nueva web de Sony. Pero bueno, durante 2019, en 2020 no, ya no se puede. A ver, sí, la cuestión es que puedes ver las estadísticas que tuviste el año pasado, en el 2019, ahora. A ver. Pues sí, resulta que Sony ha publicado una web en la que podemos consultar nuestras estadísticas de todos los juegos que hayamos registrado en PlayStation 4 durante el 2019. Así permitiéndonos conocer el número de juegos diferentes que hemos jugado, los títulos a los que más tiempo hemos estado dedicando y también el número total de horas que hemos jugado largo del año. Además, estas estadísticas son realmente completas y podemos encontrar en ellas pues un montón de curiosidades, como el género que más te gusta, las horas y el momento en el que más has jugado, el número de trofeos exactamente que has desbloqueado. También puedes ver si has jugado por internet o no has jugado por internet, si has utilizado las PlayStation VR o no. Que fíjate tú también, que ahí yo lo estaba pensando y era, madre mía, todo lo que registra, todos los datos que registran sí. Porque registran hasta el momento del día en el que más juegas. Que es un poco peligroso, ¿no? No sé, la verdad me parece un poco... No, estamos muy controlados ya, lo siento. Sí, pero... tal cual. Uh-huh. Y dependiendo de todas nuestras estadísticas, nos darán un tema dinámico y un avatar para nuestra PlayStation 4. Mira. Que la verdad que mola un montón, porque al final, si tú utilizas luego ese... avatar en tu consola, dirán, pues mira, este ha conseguido 500 trofeos, o ha conseguido tal, o ha conseguido lo otro. Y la verdad que ha sido muy chulo. Así que ya sabéis, lo único que tenéis que hacer es meteros a la página de PlayStation, o sea, de Sony, ¿vale? Os metéis allí, y allí hay un pedazo de enlace súper grande que os dirá las estadísticas que podéis tener. ¿Pero es gratuito? Es gratuito, vale. Completamente gratuito. Vale, gratuito. Aquí vamos, gratuito. Lo más gratuito posible. Genial. Bueno, cuéntanos esto. Una prefectura en Japón quiere limitar el tiempo de juego de los jóvenes a una hora. Lo que yo me pregunto es si conseguirá esto. A ver, la cuestión es, yo creo que no lo van a conseguir. Madre mía, ya te lo una digo. Hora. La prefectura de Kawaka quiere introducir una restricción para los móviles de los menores de 18 años para que no estén jugando más de una al día en móviles, también en consolas y ordenadores. Además, no podrían utilizar estos dispositivos conectados a internet o videojuegos o jugar a videojuegos después de las 10. La cuestión es que este periodo podría aumentar a 90 minutos durante fiestas y fines de semana. Porque lo entienden, dicen, a ver... Venga, hora y media. Vamos. Venga, vamos a ir a ello. Te has portado muy bien, has hecho todos los deberes, pues ya. La cuestión es que dicen que no tienen intención de poner multas o incluso penalizaciones para aquellos que desobedezcan esto. Pero la cuestión es que dicen que quieren hacer este tipo de limitaciones a través de aplicaciones para que a los menores pues les cueste un poquito más jugar. Entonces, que los padres sean los que... O sea, cuando lleves eso. Un... Ya, pero es lo que... Te digo, esto es cosa ya del entorno, de los padres o de quien esté con esos niños, controlar un poco el tiempo de juego, ¿no? La cuestión es que ellos quieren seguir un poco la estela de China. O sea, ¿a la que verdad, China ya es así? Sí, China lo que hizo fue hablar con una empresa que se llama Tencent y que colabora mucho con ellos y demás. Y entonces ellos sí que han conseguido... que entre los juegos más destacados, como por ejemplo Arena of Valor o alguno de los juegos más famosos allí, que sí que se pueda gestionar el tiempo a menores de entre 13 y 18, ¿vale? ¿Vale? Entonces la cuestión es que los menores, unos pueden jugar 2 horas al día y los menores de 12 años están limitados solamente a 1 hora. Entonces la cuestión, creo que es algo... bastante complicado, creo que va a ser una tarea mastodóntica directamente, porque no creo que lo puedan conseguir. Es porque complicado. Al final yo creo que harán triquiñuelas los chavales, hombre, en plan, se inventarán todas. O se las sabrán todas, pero bueno, eso es lo que hay. También dicen por aquí que el uso de productos electrónicos con objetivos no educativos no debería superar los 15 minutos seguidos, y así pues no superar el total de 1 hora diaria. Claro. A ver, a mí me parece... En los pequeños, que estén 1 hora, pues eso, jugando, ya me parece bastante. Claro. Bueno, vamos con la siguiente. Este jugador de Minecraft recibe una descarga eléctrica cada vez que sufre daños. Pues sí, resulta que... Oye, ver, dos youtubers... No sé si decirte que esto es buena idea para cuando llegues, lleves 1 hora jugando, te pego una descarga eléctrica. Te pego una chisparra y ya directamente ya no puedas. Cada 15 minutos, después de 1 hora, te va dando chispazos. Pues resulta que ya sabéis que a los youtubers hay algunas veces que no se les ocurre ideas demasiado buenas. Y entonces resulta que estos han manipulado un collar electrónico para perros. ¿En serio? Para que reaccione a los hechos que tienen lugar en el juego cada vez que pierden corazones. De esa manera, cada vez que alguien le pegue en el juego, van a recibir un pues eso, van a recibir ellos, un chispazo. ¿No? O sea, el jugador en sí mismo, ¿sabes? Han implementado una dinámica, no sé exactamente cómo la hayan hecho, porque bueno, creo que el chico sí que es programador. No, claro. Pues resulta que al final lo que ha hecho es que cada vez que le peguen en ese cada vez que collar, en el juego te den, pum pum, te da una descarga eléctrica. La cuestión es que este chico se llama Dream y su amigo, que también se llama George Not Phone, que no se encuentra porque la verdad es que no. Han dedicado tiempo a investigar cómo sujetar pues ese collar de perro electrificado a un brazo humano. Entonces, después de manipularlo mientras con arduinos y demás cosas, pues al final han dado con el mecanismo y ahora están jugando un montón de vídeos. Claro, y a la gente le está haciendo mucha gracia. Sí, a mí me da una gracia tremenda. Pero es que, claro, al final lo que no se están dando cuenta que es que están creando un precedente que realmente no creo que sea del todo positivo, porque claro, si ahora coges un collar de estos electrificado y te pones ahí tal, pues qué será lo siguiente. Madre. Que cada vez que esto hay una máquina que te dé, es como yo vivirlo que sé, a tope, vivirlo, ¿no? total. La cosa es eso, que ahora dicen que están jugando con muchísimo cuidado, no vaya a ser que pues eso, porque que la descarga sea cosilla. Más importante. Y bueno, y de momento es eso, la cosa va bastante bien para ellos. Sí que es verdad que hay un montón de gente que está reaccionando a sus vídeos. Así que, de alguna manera, les ha funcionado, pero a nivel de salud, yo no sé si esto es la mejor idea posible. Oye, estoy leyendo que algo aquí que tiene que ver con Harry Potter. ¿Es verdad que te lleva a Hogwarts? Sí, a ver, Minecraft, sí, a ver, la cuestión es que en Minecraft sabéis que hay un montón de actualizaciones y resulta que un grupo de gente pues ha creado también un mapa que tiene que ver con Harry Potter. Y entonces la verdad que está bastante bien y te lleva a partes tan famosas como, por ejemplo, Hogwarts. A Harvard no te lleva. A Hogwarts. El Callejón Diagon y otros lugares emblemáticos del universo de J.K. Rowling. Uh-huh. A ver, la gente que le guste Minecraft, claro, realmente tiene un montón de cosas a las que poder jugar y un montón de sitios. Uh-huh. Así que ya sabéis, si os gusta Minecraft, por favor, jugar con moderación, pero por favor, no os pongáis un collar electrificado. Por favor. Por favor. Eso no. Que eso, cada vez que te den en el juego, jolín, te va a pegar una descarga. Ya. Te eso va a dar para un chispazo. Eso es para, vamos, los que están un poco... Así que nada, la cuestión es eso, que por lo demás todo bien, ya hemos terminado con esta sección y sí, ya sabéis que nos podéis seguir en iVoox, también nos podéis seguir en todas nuestras redes sociales, tanto en Facebook como Instagram, buscando Game Elch y ya está. Si queréis escuchar programas de radio, de videojuegos, programas. Yo estoy ahí, A ver, por eso te he dicho que he dormido poco. Yo lo he avisado. Yo lo he avisado que he dormido poco. No te preocupes, a mí me pasa esto a diario, lo de trabarme y hablar mal y duermo bien. Claro, o sea, claro, que lo mío todavía es peor. No, venga, ¿cómo te siguen? Bueno, que nos sigan tanto en Facebook como en Instagram, buscando Game Elch. Y si queréis escuchar un programa de radio en clave social de videojuegos, os metéis en iVoox y buscáis Game Elch. Así de fácil. Así de fácil. Venga, pues vamos a parar. Ponemos un poquito de música y vamos preparando ya la siguiente sección, que es Escapa como puedas, que va a hablar también de cosas muy interesantes que tiene que ver con las escape rooms. Hello, hello, baby, you called, I can't hear a thing. I have got no service in the club, you say, say. What did you say? Oh, you're breaking up on me. Sorry, I cannot hear you, I'm kind of busy. Stop calling, stop calling, I don't wanna

We dance. Bueno, ¿te apetece bailar? Sí, sí, podemos bailar. Bueno, bailar. Hombre, tú en una escape room, si te apetece pegarte un baile, pues igual te dejan, que no creo yo que te digan nada, porque, oye, yo imagino que cuando uno encuentra lo que busca, que son pistas, más pistas, y consigue ir de una a otra, pues como que alegría te da y un bailecito te puedes echar, ¿no, hombre, Rafa? Yo te digo que yo he estado en una escape room y he bailado más de una vez, ¿eh? Y he saltado de alegría, así he saltado. Vienes, agotado. Hombre, agotado y además... Claro. Que es que ayer, claro, de una parte, ¿sabes? Es que estuve en dos comunidades autónomas distintas. Verdad, hombre, hice más kilómetros que en la guerra. Bueno, tampoco estamos tan lejos una comunidad. No estamos tan lejos, tú te vas, bueno. Murcia, yo voy a Murcia a cenar. Por ya, ejemplo. Pero lo que pasa es que quedó de un tiñén. Eso sí. Que estaba ya, pegado a Valencia, para abajo, madre mía del señor. Menuda ruta te hiciste para escapar como podíais de esas escape room fantásticas. Oye, nos quedó en el tintero la última vez hablar de una cosa que suena, suena así como, uf, vamos a meter caña, porque vamos a hablar de los fastidiapartidas. Pues sí, la verdad que tengo que hablar de los fastidiapartidas porque es súper importante que si queréis disfrutar de una escape room, esquivéis a este tipo de personas. Vale, es porque... algo que a lo mejor vas a descubrir durante una partida. Si te fastidia la primera, ahí está, ya no vuelvas, ya no repitas. No vuelvas. Pero también te lo digo, yo creo que un fastidiapartida, yo creo que se le ve un poquito a la legua, ¿vale? Vale. Porque, a ver, sí que es importante que una vez que nosotros nos metemos una escape room, es una experiencia que es muy inmersiva. Entonces, todos los jugadores medianamente tienen que adoptar un papel o tienen que, si sois aventureros, si sois detectives. Entonces, hay algunas veces que mientras el Game Master está hablando, hay una persona, ¿y esto qué es? Pues esto es una mierda. Pues esto es una aburrida. Yo creo que ahí ya empezamos mal. Porque la relación que tú puedes llegar a entablar con el Game Master y el grupo dice, madre mía, aquí esta persona... Y ten en cuenta que tienes que estar una hora... Ahí, metido. Aguantando. Ahí está. Así que... Entonces, claro, al final tú tienes que estar metido en la historia 100% y tienes que estar metido en la experiencia que tú vas a vivir. Entonces, ¿qué ocurre? Que si en un momento... Hay una persona que está todo el rato, pues esto no me gusta, ¿cuánto falta? ¿Cuánto tal? ¿Que me voy a ir? ¿Que me voy a ir? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué no voy a hacer? Yo conozco muchísima gente que escape rooms maravillosas, que son para todo el mundo las mejores experiencias que han podido tener, me han dicho, no me han gustado. Y yo he dicho, ¿que no te han gustado? ¿Cómo no te ha podido gustar? Y ya, poniéndote a hablar y demás, te das cuenta que... hay un fastidiapartidas o que hubo un fastidiapartidas. Bueno, aquí lo llamas de otra manera que no vamos a pronunciar. No podemos decirlo, pero sí que es cierto. Pero me gusta. Que directamente es que tú puedes tener una experiencia maravillosa, pero como hemos dicho, un escape room es un para que tú te lo pases bien un escape room, tiene que haber un montón de factores que hagan que te lo puedas pasar bien. Que el Game Master esté divertido, que se lo pueda pasar bien. Luego también el tema del con los jugadores que vayas, el tema de cómo tú te encuentres ese día. Pero todos esos factores al final implican. También, Rafa, ¿cómo haces? Si tú tienes un grupito de amigos y siempre, bueno, pues en el grupito de amigos quizá hay uno que sabes tú que no va a encajar en esto de las skate, porque no va a encajar, porque pues es un poco más sieso, más soso, más... Más sieso, más... Pero que tú sabes, va, pero es del grupo de amigos y no lo puedes dejar aparte. ¿Cómo lo haces para que... Primero para no decírselo, segundo para que no se entere. Y claro, cuando estéis juntos los amigos no podéis hablar de la experiencia porque el otro se va a entrar. Claro, pero al final yo creo que si una persona está dando vueltas de un lado para otro, ¿sabes? O incluso también te lo digo, los fastidiapartidas son aquellas personas que no tratan con cuidado las cosas y rompen cosas dentro de la sala. O sea, yo el otro día en el podcast, eso sea directamente... que por cierto tengo que decir que empezamos Radio Escape, Radio Escape, que lo empezamos, y yo dije en ese programa, o sea, digo, los que rompen cosas, yo rompí un techo en una escape room, rompí un techo, lo siento. Pero se predica con el ejemplo, pero fue sin querer y ya nunca más se ha roto nada. Pero como ha roto un techo, pero era grande, ya, pero... Ya lo explicaré, pero bueno, yo vi ahí una X en el techo, cogí ¡ay, tú dijiste! ¿Tú viste ahí que estaba una marcado? X, no me lo creo. Sí. Y cogí y rompí un techo de plata. Es que también que hayan puesto ahí la una X. Ya después de mí lo cambiaron. Después de mí lo dejaron y luego fue otro y rompió también el techo. Claro, entonces al final ¿tú dijeron... ¿Tú crees que eso es una pista? Claro. Entonces ahí... Vale. Pero tengo que decir que en Rafa el próximo rompe programa... Techo. Hablamos de de situaciones vergonzosas dentro de una escape room. Vale. Y entrevistamos en directo a la persona... que le rompí el techo en la escape room a los dueños de esa sala de escape. Oye, esas cosas que vas a hacer en tu Skype esto también me lo traes hombre, para acá, hombre, ¿no? Te lo traeré. Si vamos quieres, hablaremos de las situaciones vergonzosas porque tengo que decir que tengo muchas, ¿eh? Si me pongo ya a contarlo, cómo he pasado dentro de una escape room. Me gusta. Pero también, aparte de lo de que rompen cosas, es que traten mal al Game Master o que tengan falta de respeto. O sea, al final te tienes que dar cuenta que es un juego y tú no puedes estar ni haciéndole falta de respeto al Game Master. Incluso hay gente que se lo toma tan en serio que al final es por otra vía. Pues puede ser que se lo tome tan en serio que solamente quiera él hacer las cosas, que si no hace él alguna quiere cosa quiere ser que la voz se cantante pelea. Siempre, ¿no? Claro, al final estamos por dos vías. Un fastidiapartidas puede ser aquella persona que no hace nada, que es una seta, que está ahí todo el rato quejándose. Que casi es mejor. Que se quiere ir. Casi. Y luego está el otro que te coge todos los candados, que solamente lo quiere abrir él, que te empuja, que te quita cosas de las manos, que... Ese tipo de cosas tenemos que verlo. Y tú me estabas diciendo, ¿qué podría hacer? Pues si yo tengo un amigo fastidiapartidas, yo lo que haría sería hablar con él y decirle, a ver, chato, chata, yo voy a un escape room para pasármelo bien. A ver, chatín. Chatina, chatino, chatín. Pues yo vengo a pasármelo bien. Entonces, si tú te vas a gastar 10, 15, 20 euros y no te lo vas a pasar bien... Pues no vengas, tan sencillo. Si tú no vas a disfrutar de una experiencia en la que vas allí pagando supuestamente para pasártelo bien, si tú vas a ir y no vas a disfrutar de esa experiencia y vas a estar quejándote, pues no vayas a gastarte el dinero allí. Pero tú sabes que también gastar eso, el dinero en otro tipo de si cosas. Si es del grupito de amigos, eso ya te crea ahí una pequeña brecha en el grupito de amigos. ¿Sabes? Sí, pero también te lo digo, hay ciertos tipos de cosas, o bueno, se intenta decir de otra manera, o se intenta decir de la manera más proactiva posible, pero al final sí que por es WhatsApp. Cierto. Por WhatsApp, mira. Sí, por WhatsApp, no, carita le dices, sonriente, guiño. Guiño, guiño, le dices, mira, que no voy a jugar más contigo, guiño, fuera. No. Besito. No es lo mismo, mira que no voy a jugar más contigo, que mira, que no vas a jugar más con nosotros. Ahí está. Es diferente. Desde diferente. El cariño, guiño, besito. Besito, guiño, WhatsApp de la caca. En fin, pero al final es que la otra situación a lo mejor sería estar jugando escape room con gente que te caiga mal. Entonces al final vas a y dejar de hacer fatal. Escape room. Entonces claro, al final tú tienes que disfrutar del ocio que a ti te gusta y si te gusta ir... a escape room, pues te gusta ir a escape room. Si tienes un amigo que no le gusta, pues que se vaya al cine, que se vaya a la discoteca, que se vaya de restaurantes, que se vaya a otro lado, pero a lo mejor a la escape room, pues no puede ser. Así de claro, haznos el favor y no vengas. Y no vengas, por favor. Porque es que al final es una pena, porque puede ser que una escape room que sea maravillosa, o sea, que sea increíble, o sea, y no la disfrutes. porque tengas otra persona. Mira, a mí me pasa un poquito y va a sonar un poco mal, ¿eh? Y a me ver, va a pegar venga, un poco. Venga, venga, que novia. Ya está entrando, está entrando. O sea, es mi novia, no le gustan nada las salas de terror, nada de nada. Cuidadito, y la pobrecita, que es tu novia, ¿eh? Que, bueno, mi prometida. Tu prometida, exacto, que está prometido, Rafa. Estoy prometido. Pero ¿qué pasa? Que ella se paraliza y lo pasa súper mal en las que, o sea, de miedo. Es una cosa de. Pues no, no va, puede. ¿No? A las de entonces, miedo. Ella, ¿sabes? Decide, pues mira, como yo sé que me lo estoy pasando tan mal. Que se ha caído. Me ha cargado el micro. Fastidia, puedo cantar más directamente. Con una cantante ahora. Hey. Bueno, pues la cuestión, ella decide no ir porque sabe que la experiencia no va a ser la misma y que lo va a estar pasando mal. Y yo, de hecho, alguna vez que he visto que hay una esto de miedo, yo he estado más preocupado por ella. A ver, no en plan fastidia partida ni sí, mucho pero menos. Te preocupas, pero, ay, pobrecita mi novia, ay, no sé qué, ay, no sé cuánto. Y no disfrutas exactamente la misma experiencia. Así que ya sabéis, tenéis que juntaros con gente sanota, con gente que quiera divertirse, pasárselo bien, porque ya que te vas a gastar el dinero, pues oye, aprovechalo, ¿no? Y no solo porque te gastes el dinero, sino porque es una experiencia para vivir con amigos, con gente un poco o mucho afín. Y que agradable. Sabes que lo vas a disfrutar, porque claro, una hora metido en una sala que es para jugar, es un juego, es divertido. Y como tú dices, luego vais de ruta y te llevas al sieso. Buah, tú imagínate llevar de Don Tiñente a otro lado con el sieso al lado. Así todo que el no. rato en el coche. No, así ser. Que ya sabéis, ser felices, jugar a la escape room de la manera más positiva posible. Y si te gustan las escape room, ya sabéis, nos puedes seguir en Gatomantes Escaper, en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, y también en iVoox, porque como sabéis, hemos hecho ya el programa de radio y dentro de poquito, la semana que viene, sacamos el primer episodio que va sobre las situaciones más vergonzosas que hemos vivido en una escape room. Fuerte. Y tengo que decir que la mía, telita, si romper un techo es vergonzoso, la segunda es muchísimo peor. ¿En serio? Ya, sí. Si lo al final diré. No vas a ser tan bueno como lo vemos. Lo diré. No, pero no rompí nada. Pero te pasó. Me rompí yo. No, pues para eso tendrán que esperar los oyentes al lunes que ahí viene. Ahí está. Que nos lo cuentas. Lo contaré aquí en directo. Y ya sabéis, en iVoox estamos como Radio Escape, o si no, también poniendo Gatomantes. Estamos allí. Y decir que tenemos un sorteo maravilloso en Facebook e Instagram en Alicante. Así que, por favor, lo único que tenéis que hacer es seguirnos en nuestras redes sociales y participar, porque podréis ganar una sesión gratuita para un juego maravilloso y el segundo un 50% de descuento. Oye, que no es moco Hombre, de pavo, que ¿eh? No es moco de pavo. Hombre, para cómo está la economía. No es barato, ¿eh? Así que ya sabéis, métedos en Gatomantes Escaper tanto en Facebook como en Instagram, nos seguís, les das a like, le das a me gusta y tendrás toda la información del mundo de las escape room, memes, tendréis también retos, un montón de secciones, porque toda la semana tenemos algo que hacer. Así que nada, muchas gracias y nada, la semana que viene os contaré cuál fue esa situación vergonzosa. Muy vergonzosa. Vale, a ver si la semana que viene también tenemos el jingle. Que sí, lo traeré, jingle, lo traeré, porque al final es lo que te digo, o sea, es se me pasó, ya sabéis que os he dicho que he estado de resaca máxima. Y pues nada, directamente pues no he podido traer el jingle. Pero la semana que viene lo traigo sí o sí, ¿eh? No os preocupéis. Bueno, pues lo que hacemos ahora es irnos a ver escaparates un poquito. Un bloque de publi y enseguida el buscando empleo. Terminamos con los comentarios y algo de música. Todavía nos queda ahí como 10, 11 minutitos de programa. Y ese es el tiempo también que tienes para mandar tu WhatsApp, 665-896450. Guapos por la mañana, guapos por la tarde y guapos por la noche. Prepárate porque la Chup se renueva para gustarte aún más. Y ahora en nuestras rebajas te ofrecemos grandes precios para que te pongas guapo también. Ven a vivir las rebajas de la Chup. Rebajas al estilo Elche. ¡Pero hombre! No te he visto, lo siento. Vaya lío ahora, el seguro, el taller y quedarme sin coche. Llévalo a Del Amo. Me suena. Del Amo, en Polígono Carrús. ¿Pero lo tengo que dejar mucho tiempo? No, ahora le hacen unas fotos y te lo llevas. Después te dejan coche de cortesía y lo tienes rápido. Pues mira, aprovecho y que le hagan la revisión y la ITV. Si al final me vas a agradecer nuestro encuentro. Anda, vamos a tomar un café y rellenamos el parte, que te invito. ¡Qué menos! Talleres Del Amo, tu taller desabollador. En talleresdelamo.es. ¿Qué? ¿No has llegado a tiempo a las ofertas de fin de año? En Volvo Ankara Motor han seleccionado las mejores unidades del nuevo Volvo XC60 y las han matriculado para que te puedas beneficiar de los mejores descuentos de la historia. Escucha, ahora tienes un Volvo XC60 Diesel Business Plus por 31.900 euros y un ahorro de más de 17.000 euros. Modelo 2020 sin kilómetros y con las mejores condiciones de financiación. Empieza la nueva década con el mejor regalo, tu nuevo Volvo, en Elche Ankara Motor, Sor José Falcorta 35 y en Alicante, carretera de Ocaña 40. Celebra tus momentos especiales en Águila Bar. Degusta nuestra amplia carta de vinos, Rioja, Ribera del Duero y blancos. Y en tus momentos más especiales, no lo dudes, tu botellita de Moët. Menú diario y comida para llevar. Síguenos en Facebook, en Elche Águila Bar. Momentos para recordar desde 1968. En tu casa no vale cualquier sofá. Comodidad y estilo tienen que ir de la mano. Aprovecha ahora las espectaculares oportunidades del Outlet Valentín Sánchez. Gran liquidación de sofás y sillones de las primeras marcas con hasta el 70% de descuento. Outlet Valentín Sánchez, en carretera Elche Crevillente junto Moraval. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Entre amigos, de 11 a 1 con Rosa Lucas. Bueno, sintonía de ofertas de empleo, toma nota porque tengo como 3 ofertitas de empleo para este lunes y te cuento que se necesita montador de muebles con experiencia y carpintero en el 664 24 25 35. También te cuento que fábrica de calzado precisa personal para la mecánica con experiencia en el reparto, en el preparado, perdón, y en dar cola en el 965 03 39 44. Por último, hace falta clavador de tacones en el 608-63-29-55. Ya sabes que las ofertas las vas a encontrar, también las demandas, puestas y puntualmente actualizadas a partir de la 1 de la tarde en nuestra página web teleelch.es. Clicas ofertas de empleo y ahí aparecen. Bueno, que nos vamos a dar betetería gastrobar, Rafa, porque yo creo que lo mejor que podemos hacer un lunes para empezar así bien la semana, que ya estamos, yo digo, yo hoy llevo el lunes diciendo que ya queda menos para el viernes. Hombre, y es verdad. También es cierto. No he dicho ninguna mentira. Mentir no han mentido. ¿A que no? ¿Y qué mejor manera? Pues mira, por ejemplo, podemos ir a tomar una cervecita, dar betetería gastrobar, a tomarnos un té, una infusión. Un batido rico, divertido, que yo siempre voy allí, que yo soy muy goloso. O si no te apetece cocinar hoy lunes, que hoy me pego un homenaje y por 6 euros tengo un menú fantástico. Solo 6 euros en a dar betetería gastrobar en la calle Mayor del Raval número 4. Y es que estás. Empezamos con una ensaladita, que es como se debe empezar a comer, ¿eh? Primer plato, ensalada, luego un plato principal, caserito y riquísimo, que te preparan también en Adarve Tetería Gastrobar. Pan, bebida y café o postre por solo 6 euros. Yo te lo digo a menudo, si es que no merece la pena ni siquiera ir a casa, encender las luces, poner la cocina en marcha. No, tú vas, comes a mesa puesta, tranquilita, te relajas y luego si tienes que volver al trabajo o ya toca la hora de recoger a los peques, las clases extraescolares y ya tener la tarde así como muy ocupada, tú has comido y has comido bien. En Adarve Tetería Gastrobar, calle Mayor del Raval, número 4. Bueno, Rafa, ¿qué te parece si nos vamos yendo? Pues sí, la verdad que sí. Habrá que irse, ¿no? Sí, sí, ahí. Hay que irse. Hombre, sí, sí. Hombre, ¿podemos ir a tomarnos algo allí? ¿Vamos? Hombre, claro, sí. Batido sí, divertido, sí. No, porque yo ya me he propuesto a partir... ¿A partir de hoy? Ah, vale, a partir de hoy. Me he propuesto que a partir de hoy empieza un ya... Un té verde. Una infusión. Sí. Oye, una sin alcohol también. Vale, eso no tiene muchas calorías. Bueno, pues nos vamos allí directamente, una ensaladita, un bocadillo de lo que sea. Ya estamos. Como está tan bueno allí todo, directamente nos vamos a comer el mundo, nos vamos a comer. Sí que sí. Bueno, pues con este buen humor que nos caracteriza, te dejamos que termines de pasar un feliz lunes. y que ya falta menos, como te digo, para el viernes. Mañana volvemos a estar un rato entre amigos, como siempre, a partir de las 11 de la mañana. Lo siguiente aquí en el 101.4 y también en Teleelch es los servicios informativos. Todo lo que tiene que ver con lo que ha acontecido en nuestra ciudad te lo cuentan nuestras compañeras de los servicios informativos, Iciar y Marga. Ya sabes que llega Paco Gómez con Elche en punta, esa victoria estupenda del Elche Club de Fútbol, te la cuenta también Paco Gómez en Elche en punta y la redifusión de esos programas. La programación local mañana a las 11, mañana a las 7 de la mañana, tu despertador de Elche, ¿cómo se llama? Elche Bon Día con Antonio Bazán, a las 7 de la mañana, casi nada. Venga, un último mensaje, que me da tiempo a leer un mensajito. Rosa dice, el otro día estuve en un restaurante cenando y le dije al camarero que el vino estaba malo y me dijo que imposible, que era un Ribera. A lo que le contesté, dice, pues me habrá tocado Paquirrín. Venga ya, Sergio. Oye, pues es un chiste muy bueno. Este sí me ha gustado. No tenemos que llamar a la policía, ¿eh? No, no hay que llamarle. Hala, pues así nos despedimos. No sé si por todo lo alto, pero así nos despedimos. Hasta mañana, que terminéis de pasar un feliz lunes. Adiós. Crushed like the flower.